Marquenio a chupar y chupar. Y por eso le digo, compadre, que si su mujer se le quiere enojar, no lo piense dos veces, carajo, que la colombina la tiene que sacar. Y ahora vamos a chupar con los ocho de Colombia. Qué buena la colombina, sabrosa la colombina, qué rica la colombina, te muerdo la colombina, yo te doy. ¡Ocho de Colombia!